Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Cuando se inició la crisis lo anunciaban con algún pesar, pero a medida que la crisis parece suavizarse, han adquirido un tono triunfalista como si despedir gente fuera el colmo de administrar bien un negocio. Leo que el administrador de una compañía aérea, tradicionalmente apapachadas por el gobierno, habla de que cerrará el año con un incremento de 8% en su factor ocupacional, pese a la caída de 2% aproximadamente en el flujo de pasajeros. Cualquier cosa que signifique en ese factor ocupacional y ese flujo de pasajeros, la reestructuración, otro término inventado para no llamar a las cosas por su nombre, hizo que la empresa adelgazara, una palabreja más, su plantilla en unos 800 a 1000 empleados. Me llama la atención que todo un señor administrador no sepa si fueron 800 o 1000 con exactitud. Tendría que tener el número exacto, 927 si son 927, 998 si fueron 998, porque se está refiriendo a trabajadores que en un momento dado sirvieron a la compañía, no cuenta frijoles en un costal. Lejos de su triunfalismo, tendría que preguntarse qué harán esas personas que se quedaron sin trabajo y qué harán sus familias, además de arrepentirse por haber confiado en una empresa que los adelgazó para salvarse. Tengo un amigo que tiene una pequeña fábrica de artículos para limpieza. Tenía hace un par de años 98 empleados, ahora tiene 42, es decir, poco menos que la mitad. La empresa sufrió y mucho durante muchos meses, pero ahora comienza a recuperar clientes que a su vez comienzan a recuperarse. Le pregunté a mi amigo si piensa volver a contratar a la gente que despidió. No a toda, me dijo, pero sí a unos 20 o 25. La crisis le ayudó a mejorar la productividad. Descubrió que se puede hacer más con menos y no piensa volver al número de empleados que tenía originalmente. La pregunta es qué hará la gente que sobraba. Las aguas de la economía volverán a estar tranquilas y retomarán su nivel. Pero quienes fueron arrojados al oleaje bravo son millones y algo tendrán que hacer para sobrevivir, aun lo que les dicte la desesperación. No puede ser que la crisis pase solo para algunos y haga polvo a millones más, como ha ocurrido. Otra actitud detestable es la que adoptan los grandes empresarios en su diálogo con el presidente Calderón, siempre a través de los medios y sin mencionar nombres, como si por haber creado fuentes de trabajo en una nación que las ha perdido a puños, fueran benefactores de la humanidad. Demasiado sensible tienen la piel aquellos que han sido chiqueados tanto. Hablemos claro, no veo entre los patrones a ningún santo. Hace negocios, y algunos los hacen muy bien. Pero los beneficios de la producción deben ser para todos aquellos que participan en ella. No son los trabajadores limosneros ni sujetos de caridad, sino aliados de la empresa que, si es responsable e inteligentemente manejada, debiera enfrentar con éxito una crisis sin demasiados daños para todos. Cuando un empresario cede un poco de su utilidad, es como quitarle un pelo a un gato. Cuando un hombre pierde su trabajo, es como quitárselo a un reloj. Hoy puede ser un gran día y mañana también.